ustedes dirán, ¿de quién es este tema? Este tema no es del Dipi. Bueno, a alguien le tengo que chorear para seguir haciendo plata, si no, no se puede. Es así. Ya pasé por todas, a nada me puede afectar. Cero plata en el bolsillo, cero internet para gastar. No me gusta estar de novio, que seguramente alguna vez me va a cagar. Ya nada importa de lo que va a pasar, solo a TR quiero estar. Porque esta noche soy yo, no tengo en qué pensar, solo en mí. Siempre dejo de salir, por nadie hay que sufrir. Porque esta noche soy yo, no tengo en quién pensar, solo en mí. Siempre dejo de salir, siempre dejo de salir. Hoy me cambio para no pensar todas las cosas que me hacen mal. Un pasito para playar y después me voy a bailar. Tiro historia en el Instagram para que te quiera matar. A nadie le tengo que pedir permiso para salir. ¡Vamos ahí! A mí nadie me va a mandar. Yo de fiesta quiero estar. De noche voy a salir. ¡Vamos en casa, Tidermanía! Esto es lo nuevo, lo podés escuchar en mi canal de YouTube, el Tipi Papá OK. El tema se llama Soy Yo. Mirá que el video es muy, pero muy, pero muy divertido, ¿eh? Hay aplauso para los músicos que están acá. Aplaudan ahí, aplaudan. Vamos, vamos, vamos. Bien, ahí está, muy bien.